Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas y gracias a los podcasts también cuando quieras. Enseguida te cuento un poquito de lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos con el espacio Pasión y Gloria, dirigido por Manuel Chávez, que nos compartirá novedades, curiosidades e historia de nuestras hermandades locales, entre ellas agenda de eventos y cultos. Hoy van a charlar con Enrique Campillo Escalero, que es teniente hermano mayor de la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Helves. También tendremos a Irene Bernal, gerente de MD Aeroespacial, empresa de nuestra localidad que tiene abierto el plazo de matriculación para diferentes cursos aeronáuticos. Tendremos el Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez, que nos va a hablar sobre el 2021, el año europeo del ferrocarril. Y por último tendremos a nuestra queridísima científica y divulgadora, ya sabes, Clara Grima, cada martes aquí en Helves en la Onda con su espacio llamado Las Cosas Claras. No estará con nosotros en el estudio por cuestiones de agenda. Creo que no sé si está en Madrid o está, bueno, pero vamos, que entra con nosotros vía telefónica. En fin, vamos a arrancar nuestro magazine local. Vamos a arrancar Helves en la Onda. Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues muchas cositas que tenemos para ti, con la que nos vamos a meter en faena en breve. Antes vamos a escuchar lo nuevo de Alex Ortiz, que estará mañana por aquí por Helves en la Onda para presentarnos este nuevo single llamado Apago la Luz. Lo nuevo de Alex Ortiz, con lo que nos quedamos ya aquí en Helves en la Onda. Pensando que ella eres tú, y cuando le hago el Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Suena solemne y suena en, bueno, pues la sintonía de Pasión y Gloria. Eso quiere decir que vamos a saludar a nuestro compañero Manuel Chávez. Manuel, bienvenido. Gracias, bien hallado, Israel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Dispuesto. Vamos, pues al lío, que es lo que tenemos que hacer. Porque hoy quieres hablar de un tema, bueno, importante dentro de una de las hermandades de nuestro municipio. Claro, hoy toca. Esta semana tenemos uno de los eventos más importantes para la Hermandad del Rocío, que es la misa extraordinaria en Almonte, que será esta vez, claro, porque está allí la Virgen. Claro, hay que ver, ¿eh? No se sabe todavía cuándo se va a trasladar. Yo creo que se tiene esperanza que se pueda celebrar el Rocío 2022 y ahí ya para poder hacer el traslado. Claro, esperemos que sí, ¿no? Parece que está ahí la cosa, pero... No, pero sé, está tensa, ¿eh? Se pensaba hacer ahora, ¿no? En cuanto se bajaran las medidas, pero al final decidió Almonte de hacerlo como se ha hecho siempre, ¿no? Unas fechas antes de la misma romería. De la misma romería. Y esperemos y sí, que Dios quiera que sea así. Bueno, ahí tienes invitado. Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos aquí nada más y nada menos que al teniente hermano mayor de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gelve, don Enrique Campillo Escalero. Vamos a saludarlo, Enrique, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Enrique, a ti y por aceptarla. Nada, hombre, en primer lugar me gustaría daros la enhorabuena por el espacio que habéis tenido de Pasión y Gloria, que la verdad que los tiempos que corren para la hermandad y la iglesia, bueno, pues un ratito de religión en la radio para todo el mundo no viene nada mal, la verdad. Enhorabuena por esta iniciativa. Esto, la enhorabuena es para Manuel, que es el maestro de ceremonias. La radio simplemente es la radio del pueblo y por lo tanto tiene cabida para todas las cosas. Claro, y mira, otra cosa no, pero tendremos poca iglesia, poca hermandad y todo lo que tú quieras. Pero, oye, seguidas por todo el municipio y queridas por todo el municipio y respetadas, ¿no? Que eso también es muy importante. Y era justo, ¿no? Creíamos aquí en la radio que hubiese este hueco para bueno, pues todos los hermanos y hermanas de cada una de las hermandades de nuestro municipio. Sí, esa labor divulgadora, ¿no? Que hace siempre la radio y de formación y de conocimiento, que es esa radio que acerca las cosas a las personas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo no tengo mérito ninguno. El mérito es que aquí en este pueblo haya tres hermandades y haya personas trabajando, como por ejemplo Enrique, que está hoy con nosotros, trabajando por los demás, ¿no? Y porque aquí en el pueblo tengamos esas tres hermandades que la verdad es que representan como poquitas cosas, ¿no? Puede representar a nuestro pueblo, ¿no? Sí, que somos pocos, pero hacemos ruido, que esto es lo importante. No, claro, claro, somos herbeños. Eso se nota siempre. Bueno, vamos a empezar a hablar con Enrique porque, como bien decía Manuel, bueno, este fin de semana tenéis evento, Enrique. Sí, señor. Además, un evento importante en el calendario anual de la hermandad, en el cual, bueno, pues el año pasado no fue posible celebrar, nos celebramos de forma íntima en nuestra capilla con nuestro sin pecado, pues bueno, como todo se ha ido por culpa de esta maldita pandemia, ¿no? Entonces este año la verdad es que aún sigue con más ilusión todavía, porque después de 2 años vamos a poder reencontrarnos de nuevo con ella cara a cara, ¿no? Con nuestro bendito sin pecado. Mm. Eso es la clave, creo yo, Enrique, porque, claro, es que después, como bien has dicho, de 2 años, es que son 2 años, ¿eh? Sin que la hermandad pueda estar en ningún tipo de evento ante la Santísima Virgen del Rocío, ¿eh? Es complicado, y que ahora por fin llega ese día de volver ante sus plantas, ¿no? Me imagino que estaréis impacientes por... Bueno, impacientes no, quizás lo siguiente, ¿no? Por llegar, porque llegue el domingo, ¿no? Y que estéis allí, ¿no? Sí, señor, es como un... En el boletín de este año se hizo un artículo en el cual, bueno, lleva por título Reflejo, ¿no? Y se quiso plasmar un poco cómo los herbeños nos hemos refugiado en la estampa de Sin Pecado, de aquella última vez de la presentación en el Real de Rocío a la Virgen, o la última misa de noviembre, que digamos, al fin y al cabo la estampa, bueno, la representa ella, y cada vez que se miran frente a frente, pues se recarga de esa energía, ¿no?, que nuestra madre nos da para continuar día a día en nuestras labores y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a recargar esas pilas, si Dios quiere, este domingo. Fíjate que yo hablaba con el hermano mayor, con Antonio, uh-huh. Pues poco después de que se suspendiera la peregrinación de la Hermandad del Rocío, por primera vez, ¿no?, en la historia, por culpa de esto que nos ha tocado vivir, ¿no?, cuando uh-huh. llegó la cuarentena, ¿no? Yo decía, Antonio, no es que esté sorprendido, al revés, estoy tremendamente orgulloso, ¿no?, porque muchas veces ha sido muy criticado la romería al Rocío, por el tema de, bueno, pues la celebración, ¿no?, que no es un culto al uso, no es algo de estar quieto, callado, rezando, que también tenéis esos momentos, pero también la celebración, otra manera, ¿no?, de vivir la fe. Y que, sí, claro. Y que os habéis sido de las personas más respetuosas con esto, o sea, con el fervor y la fe tan grande que tenéis a la Virgen del Rocío. Eso. Y qué eso. Manera de concienciaros de que no se podía. Y esto lo sigo diciendo y lo sigo alabando, ¿eh? Sí, hombre, eso, por eso le decía, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y aunque sí es cierto que lo que es la romería del Rocío o el entorno y demás, pues a veces es criticado, yo siempre digo lo mismo, para hablar primero hay que ir, conocer y sobre todo sentir. Totalmente. Porque hasta que no sientes lo que se vive de esa romería, en el interior de ese santuario, las misas por la noche, en el camino, los rosarios, los cultos preparatorios, la convivencia con tu carriola, los hermanos y demás, no sabes realmente lo que es el Rocío. Entonces, el Rocío no es una algarabía. Sí es cierto que es una festividad que se celebra de esta forma tan tradicional que tenemos en Andalucía. Pero como vuelvo a repetir, lo cortés no quita lo valiente. Somos gente responsable, por supuesto, concienciado con la sociedad. Además, bueno, a la vista está la cantidad de obras sociales que hacen las hermandades del Rocío y en general, bueno, el cómputo, ¿no?, de lo que es el mundo rociero, ¿no? Es que es algo que quien no conoce el Rocío, pues lo tiene como una nota negativa, y es todo lo contrario. Es que el claro, rociero si demuestra cantando y en esa convivencia su alegría, porque va a ver a la Virgen, ¿no? Entonces no se va a ver a una madre con lágrimas en los ojos, se va con alegría porque vas a ver a tu madre, ¿no? Y eso es verdad, es algo que si quien no lo desconoce, pues lo pone como una nota negativa, y es todo lo contrario. Además, siempre hay que tener en cuenta, Israel, además, por lo que has comentado antes, ¿no?, que el rociero, como buen cristiano, siempre tiene sus brazos abiertos a los demás. Siempre, entonces piensa siempre en el colectivo, en los demás. Y esta vez lo que mandaba era dar ese paso hacia atrás y esperar por el bien de todos, ¿no? Así es. Y así también dan ejemplo los rocieros, los cristianos, ¿no? Es muy importante porque que una romería como la que se hace en el Rocío con la Virgen se dijera, no, esto tenemos que aguantar, porque ¿quién iba a pensar que la Virgen del Rocío no iba a salir en romería, no se iba a poder ir a verla? No, pero así ha sido. Creo que la conducta de todos los rocieros ha sido modélica. Era encomiable, vamos. Modélica. No se puede discutir. Bueno, no sé si quiere Enrique. Sí, yo creo, cuéntanos un poquito el horario, ¿no? La misa y. Bueno. Sí, bueno, pues ya está, digamos, todo atado, por así decirlo, ¿no? Ya se ha hecho las llamadas pertinentes con la Hermandad Matriz, para la organización y demás. Y bueno, vamos a salir desde la Hermandad Matriz, ¿vale? Que está cerquita de la parroquia de la Asunción, que la tiene habilitada la Hermandad Matriz para todas las hermandades. Antes salíamos desde el Chaparral, al igual que las demás hermandades, pero este año he querido la Hermandad Matriz dejarnos su casa para tanto para salir como para después la recogida del Sin Pecado, ¿no? Saldremos de allí sobre a una menos cuarto aproximadamente, porque el recorrido es breve, es cortito. Sí. Y lo bueno que tenemos que hacer la última misa, bueno, pues principio saldríamos por la puerta principal de la iglesia, ¿no? Como venimos haciendo tradicionalmente. Sí es cierto que este año hay una peculiaridad por las normas de seguridad del COVID y demás, que los hermanos deberán estar en la parroquia antes de tiempo. No porque no acompañen a sin pecado, que eso sería lo ideal, sino porque el aforo está limitado. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento que aquel que quiera escuchar la misa y demás, bueno, se acerque antes, una vez que la hermandad de Cabra, que es la que celebra la misa antes de nosotros, salga de la parroquia, los hermanos de Gelbe vayan llegando y vayan cogiendo sitio para escuchar la misa, porque después puede ser que se queden sin sitio. Es un llamamiento que hemos hecho, que lo hemos puesto también en el Facebook de nuestra hermandad. Claro, además también hay que tener en cuenta que la parroquia de Almonte, que no es una iglesia pequeña, pero no es la ermita del Rocío, claro, no tiene la capacidad. Hay que tenerlo en cuenta, sí. Y bueno, después la convivencia, como todos los años, en la Casa Hermandad de Villarrasa, ¿no? Que, bueno, exactamente. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes, porque la verdad es que hay que decirlo, ¿no? Eso, que los rocieros siempre con los brazos abiertos, ¿no? Y también esa relación con la Hermandad de Villarrasa, esa casa tan magnífica que tiene, y esa bonita celebración, esa convivencia después, que también eso es rociero y es cristiano, y también es la Virgen la que se persona allí, ¿verdad, Enrique? Exactamente, ahí el momento, si bonito es el encuentro con la Virgen, después el día que se echa con los hermanos en hermandad, como bien dice su significado, hermandad, es espectacular, ¿no? Este año, bueno, las hermandades que normalmente se suelen invitar no se pueden invitar, de pueblo, de la hermandad matriz, la hermandad madrina, la ahijada y demás, pero por ejemplo las de la localidad sí pueden venir, con lo cual vendrá la hermandad de Gracia, vendrá la hermandad de Veracruz y una representación del ayuntamiento también, con lo cual este año toda la convivencia se hará en el patio de la Casa Hermana de Villarrasa. Aunque nuestro sin pecado estará expuesto en el salón hasta las 6:30 más o menos, que se recoja el sin pecado y vuelva a su capilla. Estamos hablando de este fin de semana, del evento, pero yo sigo con la vista puesta en el Rocío 2022, porque claro, estamos viendo que si incidencia sube, que si incidencia baja, que si Europa empieza con las restricciones. ¿Qué esperáis, Enrique, para 2022? ¿O si es posible un Rocío con restricciones COVID? Pues, como me ha dicho, ¿qué esperáis? Pues mucha esperanza en el Rocío 2022. Mucha esperanza puesto. De hecho, la Hermandad Matriz anunció en el Rocío pasado, en Pentecostés anterior, vamos, de este mismo año 2021, fue Rocío de Esperanza. Y eso es algo que nunca debe perder, ya no solo un rociero, sino un cristiano. Cristiano que no tiene esperanza, le falta algo. Entonces nosotros estamos preparando todo. Hubo una reunión el viernes pasado con los alcaldes de Carreta en la Hermandad Matriz, en la cual ya se están dando indicaciones de este camino 2022, si Dios quiere, que se realizará. En principio todo va hacia adelante, el calendario está puesto, y bueno, será los responsables que seamos lo que permita realmente que se celebre o no se celebre la romería de 2022. Sí es cierto que a nivel personal, viendo todo cómo va aconteciendo y realmente nuestro país ha sido uno de los más responsables en cuanto a vacunaciones y demás, la verdad que la incidencia tan alta no es como en el resto de Europa, como ha comentado. Entonces, bueno, ese rayo de luz, ese rayo de esperanza, perderse no se pierde. De hecho, cuando el brote gordo del COVID, sabíamos todo el mundo que no iba a haber romería, pero fue un palo gordo cuando Santiago Padilla anunció la suspensión, claro, sabiendo ya lo que había, ¿no? Así que ya te digo, esa esperanza nunca se pierde. Y nosotros vamos a preparar con más hincapié aún, porque bueno, son 2 años que no se ha puesto en práctica ese funcionamiento de un camino, con lo cual digamos empezamos como de cero de nuevo, ¿no? Es duro, ¿eh? 2 años sin Rocío, es que no, a ver, vamos a entendernos. Es muy duro, yo creo que no ha pasado en la historia. Yo tampoco. Creo que no se ha dado el caso, porque se habrá podido dar el caso que alguna hermandad o lo que sea no haya llegado y tal, pero que la Virgen no haya podido salir, que Es que, bueno, claro, no pienso que era bien de los, no ha salido ninguna, ¿no? Pero una romería con la importancia, la trascendencia, no ya en nuestra tierra, sino a nivel mundial, sí, lo que exacto, es el rocío. ¿A dónde vamos? Que no es una, sí, no es una romería al uso, no es una romería pequeña, no. Es una romería donde se juntan en un área más de 1 millón de personas. Es que es uno de los puntos de la cristiandad ahora mismo más importante, el rocío. Sí, señor. Bueno, yo me imagino que lo irán comentando y esperemos que sean siempre noticias buenas para poder disfrutar de la Romería 2022. Estamos a escasos 3 minutitos, Manuel. No sé si tienes alguna pregunta más para Enrique. Sí, solamente preguntarle por si quería comentarnos algo, porque hay 2 eventos también estas 2 semanas de la Hermandad de Rocío también organiza y son importantes, ¿no? El sábado que viene tenemos el concierto de Joana. Exactamente. ¿Cómo va el tema de las entradas? Si queda, porque según tengo entendido queda muy poquita. Así es. Animar un poquito, ¿no?, a la gente que... Exactamente. Y el sábado siguiente pues tenemos la zambomba, que será en el pandero. Bueno, pues Enrique, estará todo preparado, ¿no? El día 11 zambomba, el 8 el rosario, con el sin pecado por las calles del pueblo, si Dios quiere, y el día 10 la misa de aniversario. Es que tenemos eventos por delante. Exactamente. Por delante. Bueno, las entradas del concierto de Joana Jiménez, porque los otros todavía están más para adelante y los iremos anunciando conforme vayan acercándose, pero las entradas para el concierto de Joana Jiménez, ¿dónde la podemos comprar? Sí, pues... Sí, habla, dime, Enrique. Sí, vamos. Iba el número de teléfono. Dalo. Para recordarlo, en el 605-800-0897. Vale, que las tenemos desde 18 euros. Repite el número de teléfono, Enrique. Lo digo ahora mismo, el 605-800-0897. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Sí. Enrique, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Es la primera vez, pero no va a ser la última, así que seguiremos hablando, ¿eh? Estupendo, muchísimas gracias por vuestro interés, ¿eh? Un abrazo, Enrique. Un abrazo. Gracias. Y Manuel, no sé si tienes algo rápido que decir. 2 cositas rapiditas. La Hermandad de Nuestra Señora de Gracias quiere dar las gracias a las personas que asistieron a la misa de este sábado por el eterno descanso de los difuntos. ¿Sí? Y la Hermandad de Veracruz quiere dar también las gracias a todos los asistentes a las migas de este sábado y en particular a DJ Evento, a Juan José, y sobre todo al Ayuntamiento de Gelvé por su colaboración, sin la que no se hubiera podido organizar este evento. Nos alegramos que las migas salieran también estupendamente. Sí, que son cosas siempre interesantes y hay que estar con las hermandades. Manuel, te espero la semana que viene, ¿eh? Si Dios quiere. Más cositas aquí en Pasión y Gloria. Un abrazo. Gracias, Guerra, un abrazo. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gelves y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El

and sweaty palms from hanging on too tight. Clench shut your jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, eyes on fire. Tears, I've been crying, I've been dying over you. Tie a knot in the rope, trying to hold, but there's nothing to grab, so I let go. Ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Bueno, pues vamos a continuar aquí en Gelbes en la Onda y vamos a hablar ahora con una empresaria de nuestro municipio, con Irene Bernal, gerente de MD Aeroespacial. Es una empresa de nuestra localidad que tiene abierto el plazo de matriculación para los cursos aeronáuticos de inspector de calidad, electricidad y electrónica, materiales compuestos, sellante y montador mecánico de estructuras. Irene Bernal, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días, Irra, ¿qué pasa? ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien. Oye, no podemos quejar. A ver, se retoman las clases con la normalidad que nos deja el COVID, pero se retoman clases. Esto es importante, sí, Irene. Nosotros ya, gracias a Dios, ya estamos terminando el curso que dejamos con pandemia. ¿Sabe? Con más restricciones que antes, con nuestras distancias de seguridad y todo. Y ya hemos abierto matrícula para el próximo año. Irene, ¿cómo habéis bandeado vosotros todo este caos y esta crisis económica que deja la pandemia? Bueno, nosotros, como tú sabes, tenemos dos empresas, una que es la del suministro aeronáutico, que es con la que hemos ido tirando durante la pandemia, ya que la formación a nosotros se nos cerró desde primera hora. Claro. Y después, pues, con el miedo de que, no sé, contagie a alguien, con muchas medidas. Menos mal que nosotros, nuestras instalaciones son grandes y pueden mantener su distancia las personas. Y después hemos dado formación a empresas, eso sí, ¿eh? Las empresas hemos estado formándolas durante la pandemia. Bueno, al menos habéis podido bandear el temporal de reinventando un poco, ¿no? Quizás, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Menos mal eso, hemos podido tirar para adelante. Y bueno, pero bien. Háblame de estas formaciones, háblame de este abanico de cursos que vais a poner en marcha ya a plazo de matriculación. Pues nosotros seguimos como antes de la pandemia con nuestros cursos de montaje de estructura, sino que ahora lo hemos sacado con una oferta que por hacer dos cursos por el precio que te costaba antes uno, porque también hay que mirar la situación de las personas. Ya, gracias a Dios, las empresas nos van pidiendo alumnos en práctica, que eso es otra de las cosas que nos cortó la formación, que al no tener práctica en empresa no podíamos estar vendiendo formaciones para no poder llevar a los alumnos a las empresas. Y ya estamos retomando todo eso también, Irra. Uf, menos mal. Oye, ¿son cursos de estos de mucho tiempo o son cursos que podemos hacernos de manera rápida? Sí, el curso en total dura unos 5 meses, más luego los 3 meses que está en práctica en las empresas. En total 8 meses. En total unos 8 meses, 10 meses. Bueno, según cuando nos coja también, claro, las formaciones. Se hablaba hace unos años ya, ¿no? De el importante volumen de trabajo que iba a conllevar el que ciertas aeronáuticas se instalaran en Sevilla, en ese parque cercano al aeropuerto. Cosa que se vio un poco truncada, se paró un poquito, pero aún así es un buen sector, es una buena salida profesional, Irene. Sí, ponte, por ejemplo, nosotros tenemos mucha demanda, pero para el tema de irse fuera de aquí, de España, a trabajar, tenemos empresas que, como les llegan currículum de los alumnos que han pasado por aquí, se han puesto en contacto con nosotros, solicitándonos gente que quieran ir, y nosotros lo que hacemos es, pues, decírselo así a alumnos si quieren echar currículum en esa empresa, que nosotros ahí lo que hacemos es estar de intermediario. Claro. Y hay muchos alumnos que se han ido al extranjero, que a día de hoy siguen en el extranjero trabajando y están formándose su currículum para el día que se quieran venir para acá. Hombre, sin duda, la experiencia que te da trabajar en el extranjero es importante también, ¿no? Claro, tú ponte que aquí son obras y servicios y allí van como profesionales ya, con contratos fijos y sus buenos sueldos, que... Y hay alumnos que les cuesta venirse, ¿eh? Sí, ¿no? Porque los que son jóvenes, al no tener tampoco aquí una familia, ¿verdad? No, sus padres los tienen aquí, pero claro, no tienen familia. Una carga familiar, ¿no? Por claro, no tienen manera. Su carga familiar, les resulta más fácil estar fuera. Bien. Y ellos contentos, y nosotros también, que los alumnos ya empiecen a moverse y todo. Habrá que se pregunte, ¿pero esto es caro? Pues mira, no son caros, verás, según cómo lo vi. Claro. Y nosotros la oferta que hemos puesto ahora de los dos cursos son 1.700 euros, como tú sabes, somos privados, que no somos concertados ni nada, son cursos privados. Y tenemos lo que antes te costaba un curso, ahora tenemos la oferta, porque también vemos la situación que hay ahora mismo, también con la pandemia, que ha perdido mucha gente sus puestos de trabajo. Claro. ¿Y habéis notado vosotros la crisis? O sea, me refiero a que se pueda que haya menos gente que pueda invertir en su futuro en un estudio privado como el de la aeronáutica? ¿Eso lo habéis notado vosotros? Sí, se ha notado mucho, Irra. La gente antes se quedaba parada en un trabajo y se formaba. Ahora, con la crisis que hemos tenido, la gente intenta guardar. No invierte en la formación como antes. Nosotros sí que lo hemos notado muchísimo. Claro. Bueno, al final es que yo creo que es que todo es pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Un poco claro. Todo suma, ¿no? Al final el poder hacer unos estudios como los de que ofrecéis en MD Aeroespacial, eso sí hay que tener claro que nos abren puertas del empleo en el sector aeronáutico. Sector además en auge y que está en auge en diferentes puntos. Podemos tener la suerte de trabajar aquí en Sevilla, pero también, bueno, pues conocer un poco de mundo y trabajar fuera. Cuando nos metemos en un curso de estos, ¿son de mucho estudiar de hincar los codos o son eminentemente prácticos? Hombre, como nosotros los tenemos presenciales, que nosotros no tenemos nada online, bueno, la parte online que tenemos es la parte de ejercicio que manda el profesor, pues al final no te resulta tan difícil hacer el curso. Yo ahora, por ejemplo, tengo tres alumnos, que es la primera vez que tengo tanta gente, que son de aquí, del pueblo, de Helve. Anda. Uh-huh. Y están apuntados en las formaciones. Oye, y muy bien. Y había uno de ellos que dice, este me va a costar. Al final está encantado con su... porque vienen todos los días. Claro. A la formación. Pues no es lo mismo que tener que, como yo digo, hincar codo en casa, estudiando, que... Y ahora mismo los tengo en lo que son talleres, ahora están en el taller, que son 7 semanas las que están aquí en taller y les queda ya 2 semanitas. Y lo van a echar de menos. Oye, yo los echaré de menos. Yo sé que los echaré de menos. Las instalaciones de MD están situadas aquí en Helves, en el polígono Guadalquivir, son unas instalaciones grandes y demás, pero ¿cuáles son las recomendaciones COVID que habéis seguido vosotros para que la incidencia sea cero también en vuestro sector? Pues nosotros, primero que nada más que llega, vienen ellos con su mascarilla, tomamos temperatura y después nuestra distancia de seguridad y lavado de manos cada 2x3. Por ejemplo, el tema de fuente las quitamos. Uh-huh. Nosotros las fuentes de agua las quitamos, le hemos puesto botellas de agua. Por el miedo de, como ahora también otra vez está subiendo la situación, no queremos un contagio, no cierre la instalación. Claro. Es que sería ya el apaga y vámonos, ¿eh? Oh, ese ha sido el miedo siempre que hemos tenido, que es que a mí me cierran las dos empresas, no una. Claro. Oye, a mí un contagio me cierra las dos empresas, así que nosotros hemos tomado muchas medidas con eso. Y un trabajo, Irene, bueno, nosotros ahora mismo en Helves, y crucemos los dedos y que nos mantengamos así, estamos en cero de incidencia, que eso también es importante. Pero un trabajo así en el que te ensucias las manos... Esto se lo preguntaba yo hace algún tiempo a un mecánico de un taller. Sí. ¿No? En un trabajo en el que estás trabajando con las manos y ensuciándote, ¿cómo se puede llevar la higiene hasta ese punto? Nosotros, ellos tienen unos guantes y después, aparte, cada uno tiene su herramienta, su caja de herramientas, que yo antes no las tenía, antes era todo compartido, ahora no, ahora cada alumno tiene su caja de herramientas y tiene todos los materiales los usa él, no los usan compartidos. Ya. Y aparte tienen que tener sus guantes puestos, porque de todas maneras, como al trabajar con chapa, lo tienen que tener guantes. Ya, bueno, estas son cuestiones lógicamente de seguridad, ¿no? De que... Sí, ellos tienen sus gafas de protección, ellos tienen sus cascos, ellos tienen todas sus protecciones. Es que, hay, entre las protecciones y las recomendaciones, esto es un caos ya, ¿eh? Oh, sí. Esto ya. Si esto, no, si esto pasa rápido ya. Que ya se está haciendo pesado. Sí. El tema de mascarillas, sobre todo, y más teniendo sitio como tenemos, pero también te da miedo. Claro. Pues ellos con sus mascarillas y no pasa nada, que ya estamos acostumbrados, como yo digo. Oye, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Me gustaría, porque ¿cuándo se abre el plazo de matriculación de pues este curso? Ya lo tenemos abierto para empezar la próxima. El próximo curso es para enero, Isla. Vale. Recordemos que se ponen todos en marcha. O sea. Todos en marcha, y el de calidad es el que tengo abierto ahora, porque entran los alumnos que tengo ahora en taller. Uh-huh. hacen el curso de calidad, que es la primera semana después del puente, el 13 de diciembre, vale. Comienza. Bueno, pues tiene Medero Espacial los cursos de inspector de, sí, calidad, que es el que nos dice Irene Bernal. También electricidad electrónica, materiales compuestos, sellante y montador mecánico de estructuras, que empiezan en enero. Me gustaría que invitaras tú a la audiencia de Ahora Radio, a quien tenga esa preocupación por o encontrar un trabajo, o encontrar el primer trabajo, o mejorar en su puesto de trabajo, y esta es una formación maravillosa que nos abre las puertas de un sector que, como decimos, es importante, está en auge y en el que vamos a tener trabajo siempre, ojo, porque los aviones están ahí, los viajes en avión cada vez están más en boga, o sea que invítalos tú, Irene. Pues nada, yo le diría sobre todo a la juventud que se acerquen aquí a nuestras instalaciones, que le enseñamos la instalación, que es una formación muy bonita y que es un sector que, aunque hayamos estado un poco a la baja con el tema pandemia, otra vez empieza a subir. Y que nosotros de CM de Aeroespacial vamos a ayudarlo en todo lo que sea. Importante que estéis ahí también ayudando a la gente al final, haciendo economía circular. Irene Bernal, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, Israel, un beso para todos. Hasta luego, adiós. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué un millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron canciones. Cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez.